Hola, soy Iñaki, un robot. Esto es El Lobo y el Dragón. Vamos a tocar música en vivo. Desde la cárcel o desde las escuelas, nos podrán oír. A través de Radio Cero. Repito, esto es El Lobo y el Dragón. Es modelo y me encanta desfilar. Hola, soy Iñaki, un robot traductor. Hoy vamos a traducir el lenguaje del demonio, oculto en los cálculos de matemática. Veamos el caso de 34 por 57, si invertimos, veamos qué sucede. Hola, soy el diablo, mata a tu familia y venite conmigo al infierno. El lobo y el dragón, un programa de miedo. Para flaca, era una joda, rescatate. Estamos en el aire. Esto es El Lobo y el Dragón. Vamos a tocar una canción nueva que se llama Rito. Está en nuestro nuevo álbum que sale en breve. Thank you. siento llegar los contestadores, quedaron en random. Tan miserable, te escucho matar. Disculpe, señor. Vale, que a lo mejor me lo merezco. Bueno, disculpe, señor. Pero el voz no te la vendo. Puerta. ¿Y lo que opinen de nosotros? Señor, léeme acá, los labios. Yo no estoy en venta. Señor, acá, yo. Sí, dime, niño, ¿qué sucede? Me he perdido. No encuentro a mis padres. No te preocupes, niño, entre todos encontraremos a tu familia. Vamos, vamos todos. El lobo y el dragón. Un programa solidario. Vale, que a lo mejor me lo merezco. Bueno, pero mi voz no te la vendo. Puerta. ¿Y lo que opinen de nosotros? Léeme los labios. Vamos a oír una canción de Beth Gibbons que se llama Mysteries. Sí. Thank you. chime bell blows my heart and I have scored a better day. Well, nobody made this war of mine, and the moments that I enjoy, a place of love and mystery, I'll be there anytime. Mysteries of love where war is no more, I'll be there anytime. Cuando todavía los conquistadores españoles no habían llegado a América, el actual territorio de Tucumán se encontraba habitado por diaguitas calchaquíes. Estos indígenas estaban fuertemente influidos por la cultura inca y se destacaban por su desarrollo. Se hallaban asentados en toda la zona montañosa del oeste tucumano. Eran tejedores y alfareros, además de expertos agricultores. Cultivaban el maíz, el zapallo y la quinoa. Para ello empleaban un ingenioso sistema de terrazas y un avanzado sistema de irrigación. Criaban guanacos, llamas y vicuñas, de los que obtenían carne, leche y lana. El lobo y el dragón. Hey, hola chicos, en vivo. Vamos a tocar un tema nuevo que se llama Sade.

Soy Iñaki, un robot. Hoy vamos a ver cómo asesinar niños molestos en un parque de diversiones. Punto número 1. Vamos a un parque de diversiones habitado por niños molestos. Punto número 2. Tomamos un arma. Punto número 3. Disparamos a los niños. Eso, en vivo, esto es el Lobo y el Dragón. Hola chicos que andan en el chat escribiendo, hola Anita, hola Chulz, hola Mepo, hola Leo. Ahí me puse más volumen en la voz. Ahora sí, vamos a hacer una canción nueva que se llama Tempestad. Thank you. Iñaki, si estás en el campo y suenan las campanas, no vives. Puede ser el demonio intentando llevarte. ¿Y a mí qué carajo me importa? ¿Y esas campanas? ¿Quién anda ahí? ¿Y esas campanas? ¿Quién anda ahí? Hola Iñaki, soy el demonio. Hola Iñaki, soy el demonio. Hola Iñaki, soy el demonio. Hola Iñaki, soy el demonio. Hola demonio, yo soy Iñaki, un robot. Hola demonio, yo soy Iñaki, un robot. Hola demonio, yo soy Iñaki, un robot. Hola demonio, yo soy Iñaki, un robot. Falta una música para cuando hablamos, ¿no? Hace un trompeta. Ahí estamos, bueno, en vivo. Esto es El Lobo y el Dragón, un programa de deportes por Radio Cero, que va los miércoles a las 10, de 10 a 11. Después pueden escuchar el podcast en nuestra página web. Y ahora vamos a pasar tranca, una canción de Radiohead, que se llama Mixomatosis. I'm rolling down in the

A tocar una canción más. Vamos a tocar Seres Extraños en versión acústica. Y nos vamos a ir lejos. Lejos, lejos. Seres Extraños. siento su respiración, la ausencia es cruel, las horas mandan después seré. Sangre en tus labios, verás que somos seres extraños. Aceptaré su decisión y dormiré en su deseo. Después seré sangre. Somos seres extraños. Después seré sangre en tus labios. Verás que somos seres extraños. Después seré sangre en tus labios. Verás que somos.